Sabanas huelen a sexo bruto, a jugos genitales mezclados con escupo. Yo no soy un mago, pero sé un par de trucos. Siempre termino encontrando lo que no busco. Dame las respuestas a mis preguntas de un solo sopetón, las quiero todas juntas. No quiero más misterios, solo romper tu cuero y que tu cuerpo entero arda en un brasero. Tú eres lista y tienes la chispa, quemas como mordedura de avispa. Yo tengo el aguante y tengo la careta. No te das ni cuenta y te clavo mi lanceta. No quiero sonarte atrevido, y es que no quiero parecerte confundido. A mí me gusta claro como tus ojos, y comerte la cabeza, mami, como los piojos. Tengo tu aroma pegado a mi nariz. Tengo la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice come please, haceme tu knees. Tengo tu aroma pegado a mi nariz. Tengo la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice come please, haceme tu knees. Toda la mañana atrapado en tus sábanas. Saquémonos la ropa si no sirve pa' nada. Hagámoslo así como se hace en Panamá. Y que no importe nada, y que no importe nada. Olvídate de lo que te dijo tu mamá. Olvídate si es que te castiga tu papá. Mejor arrepentirse de lo que se hace, en vez de arrepentirse cuando no se hace nada. Mamá te dijo que no había nada, que te cuidaras de las uñas cuadradas. Absorben tu energía de unas chupadas. Mira sus colmillos, son todas peladas. Mamá me mira con cara amargada. A esas succionadoras, hijo, tíralas a la lavadora. Lastímalas y malas, castígalas, mátalas. Ellas se sienten solas, ahí tienen maicena. Tengo tu aroma pegado a la nariz. Tengo a la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice serpiente, lávate los dientes. Tengo tu aroma pegado en la nariz. Tengo a la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice serpiente, lávate los dientes. Apenas te quedo sola, te como esa concha. Pancha, al vapor o a la plancha. Enciende la mecha y piden más cacha. Por todos los lugares de la casa. Te encanta que te lo ponga mientras te levantas. Samantha, grita, calla y aguanta. Sé que a ti nada te espanta. Te expandes como el anta. No eres santa, eres chanta. Y de tanta fumada de la flor de la planta, te ensartaste mi pene. Por suerte no salió un nene. Implantas los problemas luego de beber tanta malta. Y el guatón Alberto es balsa. Le gustan las placas y altas. Comer pan pampita con morta y palta. Cacha, siempre hay revancha. Aunque ya he hecho la chancha. Con buenos polvos salva y las manchas. Tengo tu aroma pegado a mi nariz. Tengo a la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice come please, haceme tu knees. Tengo tu aroma pegado a mi nariz. Tengo a la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice come please, haceme tu knees. Tengo tu aroma pegado en la nariz. Tengo a la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice serpiente, lávate los dientes. Tengo tu aroma pegado en la nariz. Tengo a la chica más linda del país. Se mueve como bailarina y ríe como actriz. Me dice serpiente, lávate los blue jeans.